Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de dos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas gancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubi Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Muy buenas tardes, ciudad de Mar del Plata. Buenas tardes a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como cada sábado a través de FM Ciudad 99.1, a través de www.partedelaireradio.blogspot.com. Estamos arrancando como cada sábado, en este caso la edición número 296 de este programa que se llama Parte del Aire, que está en su séptima temporada y es el cuarto programa aquí en FM Ciudad. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, los voy a acompañar hasta las 5 de la tarde acompañado de un gran equipo. Sebastián Mangini, buenas tardes. Buenas tardes, tarde pero seguro, 7 minutos pasados de las 15, pero anticipando muchísima información para el día de hoy, no más de lo que pasa en la semana, ¿no? En lo que pasa estos 7 días de información, de lo que se ve normalmente en los medios y lo que no se ve tanto, queda aquí. En un resumen, en Parte del Aire hasta las 17. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes. Tarde pero seguro. Pasa que tenemos tantos, pero tantos anunciantes, amigo, que tenemos que cumplir con todos y bueno, tenemos una hora y media de publicidades y media hora de programa. Excelente, no crea igualmente que llegamos media hora tarde. Porque es que tenemos que... No, que nosotros llegamos media hora más temprano porque no sucede eso. En realidad llegamos a las 15. Sobre la hora. Llegamos y yo me siento, es más, se me nota un poco agitado porque vengo corriendo. Sí, tuvo que subir las escaleras aparte también, que le cuesta bastante, dicho sea de paso. Así es. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Meter en media hora de contenido 2 horas de programa. Y en esas 2 horas de programa, 7 días de acontecimientos. Buenas tardes, Mónica Álvarez. Buenas tardes, sí, es verdad. Es un gran esfuerzo. Vamos a estirar el aire porque no va a entrar todo lo que ocurrió esta semana. Sí, sí, más que estirar, compactar el contenido del programa de hoy. De lo digo, que como el hombre elástico, así, una trama elástica, que en esa media hora meter todo. Exacto, de eso se trata. Pobre hombre elástico, igual que tipo inútil dentro de los superhéroes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué utilidad cumplía el hombre elástico? Estirarse. Alcanzaba todo. Ah, es verdad, claro. Tenía que pintar el techo, llamaba al hombre elástico, pintaba el techo. Por ejemplo, no, acá se nos duerme la operadora. Si tenemos un hombre elástico adentro del estudio... estiramos la mano, metemos por la puerta de la isla o las amarreamos y la despertamos o directamente apretamos el botón correspondiente para que salga todo como tiene que salir. Si es que no le quiebra los dedos la operadora, que podría ser muy amable y muy correcto de su parte. El que era muy inútil era el hombre cubeta. Que se hacía cubeta de agua, era. Sí, realmente. Sí, sí, era. Es verdad. Lo recuerdo, pero es inútil. Era de tres superhéroes que eran hermanos o amigos o algo por el estilo. Una bizarreada que no tenían que hacer con un tipo y digo, bueno, vamos a hacerlo cubeta. El más inútil de todos. Y hablando de inútiles, y no porque sea inútil, sino porque nos habla de unos cuantos inútiles también, saludamos a Patricio Beltrami. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? Muy bien. Ya me están apurando, así que chao. Me dijeron que había que meter dos horas en media hora, chicas. No. Habría sido preocupante decir, estamos hablando de inútiles, Patricio Beltrami. Fue la excusa perfecta para presentarlo porque durante estas 2 horas en las que él nos habla también de deportes, hablamos de unos cuantos inútiles. De varios. El 90% inútiles. De lo que hablo yo son inútiles. Pero no solo en el mundo del deporte hay inútiles, amigos, sino que en el mundo de la política, en el mundo de la actualidad, en el mundo de... Nos vamos a meter en un terreno medio escabroso, en el mundo del periodismo también. Uf, ahí sobran. Principalmente. Principalmente. Pero bueno, no vamos a ahondar en ese tema, sino que durante estas dos horas justamente vamos a hablar de varias cuestiones de lo que ha acontecido en la semana aquí en la ciudad, en el país y en el mundo. Pero para eso, los oyentes, además de escucharnos, tienen a su alcance lo que le brinda la tecnología, ¿no? Este www.partedelaireradio.blogspot.com, donde pueden interiorizarse de lo que vamos a hablar en estas dos horas y además escuchar el programa en vivo, sino también comunicarse al 476-3805 o escribirnos al mail, agregarnos al Messenger. Estamos en partedelaireradio@gmail.com y si no, contactarnos a través de Facebook. Ponen Parte del Aire y aparecen muchas opciones, pero ustedes tienen que ver la que dice Parte del Aire, sábados de 15 a 17 FM Ciudad. Es así, Sara Rivera, buenas tardes. Así es, buenas tardes, chicos. ¿Cómo le va? Mal, por el servicio público también. Estoy también muy meloso. Víctima del transporte público, víctima de las largas escaleras de FM Ciudad, que tuvo que subir agitada, me imagino. Tanto. Está bien. Usted está en forma. Está en estado, está en forma, no como los coches de las empresas de transporte público de Mar del Plata, que no están en estado. Ni como las lectoras de tarjeta. Están en estado calamitoso. ¿Qué le ha pasado? Cuente su anécdota. Hoy vamos a resolver su problema. Estamos con Sarita. Sí, estamos con Sarita. Hagamos terapia de grupo. Lamentablemente llegó tarde. ¿Cómo te llamás y por qué venís acá? Vengo porque no me lee la tarjeta en el colectivo, la que compré en Independencia y Luro, en el local que venden. Me subo al colectivo y no me la lee. Veo un complejo edípico no resuelto en tu caso, Sara. Bien, Sarita, yo te comento. ¿A usted le hicieron bajar del colectivo por esto? No. Me amotiné. Está bien. Un ejemplo de vida. Probó la tarjeta hasta que la lea. ¿Le daba error, Sarita? Me daba error. Y a todo lo que pasaba, bueno, no. Sarita, si le da error, igualmente usted puede pasar y sentarse, ¿eh? Le tienen que perforar la tarjeta. Sí, pero si es fin de semana, no sé no, si hay que... No, hasta el lunes no la puedes cambiar y después a la vuelta tengo que caminar hasta mi casa. Sí, porque yo viajé todo este sábado con mi tarjetita de error y te funciona, sí, se puede. Mire usted, bueno, al contrario entonces. Muy bien, Sara, la felicitamos, ya la vamos a estar ayudando a lo largo de este programa a ver cómo puede resolver su problema, pero seguro que también nos vas a estar mencionando algo más aquí en el programa, además de los problemas con el transporte público, que son notorios, son cotidianos. Yo creo que la solución a tu caso, Sara, es que tires esa tarjeta a la basura y te tomes un taxi. Creo que es lo mejor. Ahora que va a haber una licencia más de taxi en la ciudad de Mar del Plata, va a haber una licencia más, ¿eh? No, en realidad no es una licencia más. Vio que Pulti sorteó... Pero no estaba desaparecido, no les alcanzaba la plata. No, ese era un problema con el auto, con el coche, con el vehículo. La licencia es aparte. Bueno, además de no haber disponible un vehículo, no había disponible una licencia porque estaba cerrado el registro de adjudicatarios de licencias, ¿no? Y empezó con la redistribución de las licencias. Claro, empezó con la redistribución para terminar con los monopolios del taxi en la ciudad de Mar del Plata. ¿Sabe lo que hizo nuestro intendente? ¿Qué hizo? Cuénteme. ¿Se la digo elegantemente o se la digo a secas, sin como anestesia? Como quiera, como le guste. Bueno, elegante. Se la quitó un discapacitado. Así. Sí, excelente lo que hizo nuestro intendente Gustavo Pulti. ¿Qué culpa el que pagó sus impuestos y se ganó el auto? Claro. Sí. Como quitarle un dulce a un niño, más o menos. Es más fácil, mucho más fácil todavía, imagínese. Bueno, lo que hizo el intendente Pulti, giró un expediente al Consejo Deliberante para pedir la desafectación de una licencia que estaba reservada para el cupo de discapacitados para acceder a los taxis, digamos. Todos sabemos que los discapacitados tienen facilidades para acceder a créditos prendarios, a licencias de taxi, a cuestiones impositivas y demás. Volviendo a la apertura del programa, Pulti es el hombre sin rostro, si estamos hablando de realmente, porque es gravísimo. No sé si es el hombre sin rostro o el hombre con el rostro más duro, por no decir un cara dura. El hombre de 100 pesos, le dicen, tiene la cara de roca. Muy bien, billete de 100 pesos, el señor el arquitecto Gustavo Pulti. Pero bueno, eso es lo que sucede en la ciudad de Mar del Plata, cosas que en otros lados, en otros medios de comunicación, en otras radios, quizás no escuchamos. Si uno escucha las radios más importantes de la ciudad, se va a enterar de la buena noticia, que la licencia fue adjudicada a una beneficiaria del plan Equidad Tributaria. La ciudad te da chance. Bueno, se la da a unos, pero para ello se la quita a otros. ¿Sí? Otro de los temas que fue parte del aire, que también generó polémica y mucha, tiene que ver con el fallo del Tribunal de La Haya con respecto a la instalación de las papeleras Botnia en las orillas del río Uruguay, del lado uruguayo, justamente. ¿No, Mónica? Que a mí me llamó mucho la atención, ahí le doy pie a Mónica para que desarrolle tranquilamente, pero sabe que me llamó muchísimo la atención este fallo ante el reconocimiento de un error por parte de Uruguay, ¿sí? Ante el reconocimiento. Esto es como tener, básicamente, por ahí es el ejemplo más sencillo que tengo a mano, ¿no? Una medianera, uh-huh, tranquilamente en una casa, entonces los dos vecinos disputándose por usarla. Bueno, ninguno puede usar la medianera, en realidad, en caso de tener una medianera, bueno, se tendría que construir una pared al lado como para poder utilizar eso. Bueno, por parte de Uruguay en ningún momento se hizo el reconocimiento y la utilización de la pastera, ¿sí? Ante las autoridades argentinas. Y de esta forma se está violando una ley misma reconocida por La Haya y que, bueno, parece dar su punto de vista bueno para el país oriental, para Uruguay. Sí, esto sienta no solo, digamos, lo que es la mala noticia en sí, sino la jurisprudencia que sienta para casos a posterior, ¿no? Luego de lo que es la instalación de la finlandesa Botnia en las orillas del río Uruguay. Porque es el caso de la medianera, uh-huh, porque estaba construida. Entonces, si la medianera, y eso también va para las cuestiones particulares, está construida y vos te apoyaste, ya está, estás apoyado. Si vos habilitaste o construiste un gallinero, ya está. Si está construido, está construido. Sí, pero no hace falta ejemplificarlo de manera tan compleja, ¿no? Como la medianera. Esto es sencillo. Para decirlo en pocas palabras, es como que la justicia reconozca que una persona cometió un delito, cometió un crimen, que una persona robó y mató y no la mande presa. Pero Porque ya lo hizo, no. Ya está, el crimen está cometido. Pero ocurre, Lucas, que primero tenés que ubicarte en este mundo globalizado. Ellos sacaron todas las procesadoras de celulosa, las sacaron de Europa porque eran altamente contaminantes. Buscaron en África no pudieron. Esto te estoy hablando en 1982, ¿eh? Uh-huh. Entonces empezaron a plantar los pinos primero en Chile, luego empezaron a plantar los pinos en nuestro litoral. Se hizo en esa época, en 1982, el primer convenio con Finlandia, tratado de libre comercio con Finlandia. Poné tus pasteras y nosotros te vamos a comprarte otro producto. Cerramos ahí, 1982 estamos hablando. Uh-huh. A partir de allí se empezó a trabajar con las procesadoras de celulosa. Tenemos 14 en Argentina. En Chile, de luego del terremoto, el mayor problema que tuvo Europa y por lo que protestó y quería ayudar a Chile para reconstruir era porque no estaban funcionando las pasteras, que están terminando con la selva valdiviana. En nuestro país, a partir del año que viene, el gobernador Colombi hizo un nuevo arreglo para verter al río Uruguay con una nueva pastera de las condiciones, es decir, de blanqueamiento de papel, de las condiciones de la de Botnia. Uh-huh. No iban a fallar a favor. Es una ignominia, sí, por supuesto. Están contaminando, sí, por supuesto. Pero nosotros, Europa, necesitamos el papel. Exacto. ¿Mm? Bien, y justamente, ¿no? Vos tocabas recién un tema que tiene que ver con esto, que, bueno, vamos a estar desarrollando más adelante, durante el transcurso del programa, que no se ve al gobierno argentino actuar de la misma forma, actuar con la misma, con el mismo contenido de sus discursos, ¿no? Con el que se lo vio actuar o hablar ante el caso de Botnia con respecto a los casos de contaminación y de aniquilación de la especie humana, de la vegetación y de distintas especies animales aquí en Argentina, ¿no? Por ejemplo, las 14 papeleras que tenemos en nuestro país o los casos de minería a cielo abierto. Es verdad, es muy, uh-huh, cierto que esa es una excelente noticia la que salió hoy. Sí. Realmente es para reconfortarse lo que ocurrió, que el fallo de Jujuy, que se invirtió la carga de la prueba y a partir de allí se hace esto, que es que no tienen que comprobar ya más los vecinos, es un cambio de paradigma. Los vecinos no tienen que comprobar que contamina. Exacto. Que el cielo abierto contamina. El cambio de paradigma en el código minero, ¿eh? Se invierte la carga de la prueba, sí. Al revés, digamos. Si antes eran los vecinos o la gente quien debía probar que la empresa contaminaba, ahora ocurre lo contrario. Es la empresa quien debe probar que no contamina para poder funcionar en el lugar o en donde deseen, ¿no? Así que, bueno, es una muy buena noticia que también estaremos desarrollando durante el transcurso de estas dos horas de esta edición número 296 de Parte del Aire. Qué forma de arrancar, ¿eh? 476-3805, ¿sí? Para que nos llame, hable un poquito y nos diga algún comentario, tal vez de estas cositas que estamos hablando, que son importantes, ¿eh? Realmente son importantes para tener en cuenta acerca de la información semanal y de lo que sucede nacional y a nivel internacional también. Presentado el equipo de Parte del Aire, saludamos a Sabrina Sardela, que está del otro lado en los controles, en la operación técnica, apretando todos los botones y ajustando todo lo necesario para que este programa llegue a sus oídos, llegue a su radio, llegue a su computadora, si es que nos está escuchando por internet. Y le mandamos un saludo también al señor Richard Monti, que hoy se ha tomado un pequeño descanso. Lo tendremos el sábado que viene aquí en la edición número 297 de Parte del Aire. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Audimedia Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Manejar, zafo, ayudar a guacarear. Y shot, que me carguen. Shot, masaje. Zafo, hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contentito aquí en la humareda. De pronto llega el Guido, zafo, aguantar su peda. Yo super zafé, te dejo esta pala. Super shot, pasar al baño mucho antes que la Yara. Yo fo zafa fofo, yo fo zafa fofo. Yo fo zafa fofo, yo fo. Mochiza, sapo, sapo, calderón. Oiga, ya salió mi disco. Vaya y cómprelo pirata. Ayude a la disquera que nos meta más la riata. Sapo el puto tráfico, sapo el tira grosero. Y sapo enseñarle a manejar al del pecero. Si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas. Pasaba la música de Molotov, Yofo. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. ...25 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...y es momento ahora de hablar de él... ...hablábamos de los inútiles del deporte... ...y no sé si ahora nos va a hablar de inútiles... ...de útiles, de buenas o de malas noticias... ...es el señor Patricio Beltrami y la información deportiva. La información deportiva, les empezamos con los útiles... ...porque es imposible no hablar... ¡Qué caros que están los útiles para la escuela este año! Vinieron con un aumento increíble. Sí, no sé, yo para la facultad uso los mismos que uso hace 4 años. No, pero yo le tengo que comprar a mis hermanos... ...a mi hermano sí, en realidad sí. Que está en el secundario... ...no sé cuándo va a trabajar y se va a comprar los útiles él solo... Bueno, ahí está, parte del aire denuncia. Parte del aire protesta, ya proteste. Denunciamos ya. A los colectiveros, a las máquinas. A los taxistas, al tacho de la municipalidad. En cualquier momento, en cualquier momento nos liquidan, amigos. Van a venir todos a la puerta. Lo bueno es que vamos a saber que hay gente escuchando el programa. Bueno, por lo menos, sí. Eso es verdad. Así que bueno, primero tenemos que empezar hablando de los útiles de Peñarol, ya que el Mil Rayitas liquidó la serie 3-0 ante Lanús. Ayer le ganó en tiempo suplementario por 2 puntos, 81 a 79, y se clasificó para la semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol. Va a estar enfrentando en un duelo que a través de historia es muy parejo, es más, Boca lo tiene, dijo Peñarol, pero Peñarol... como fue primero en la zona regular, en la fase de todos contra todos, uh-huh. Tiene la ventaja de más partidos como local. Ajá. La ventaja de la localía. Entonces, de esta serie de mejor de 5, el mejor a 5 partidos, Peñarol juega 3 de local y Boca de visitante en el peor de los casos, en el que haya que desempatar en el último. Así que bueno, Peñarol sigue teniendo todas las de ganar, un gran funcionamiento. Leo Gutiérrez y Tato Rodríguez son las figuras de Peñarol que están teniendo una gran fase de playoff hasta este momento. Así que bueno, Peñarol se sigue pareciendo el mejor equipo y el que con más chances llega hacia la final, seguramente disputada con Atenas. No, no hay ninguna duda, son los dos mejores equipos. Bien. Tenemos que hablar de Aldo Civi. Aldo Civi, ¿qué pasa con Aldo Civi? En 3 minutos, acá en el estadio José María Minella, estaba jugando contra la Comisión de Actividades Infantiles, más conocida como la CAI, de Comodoro Rivadavia. Aldo Civi viene de perder el fin de semana anterior ante Independiente Rivadavia Mendoza, uno de los peores equipos del Nacional B, pero recordemos que antes había tenido 5 victorias consecutivas, ya se había alejado del descenso, de la promoción, de todo. Un tropezón no es caída. Aparte juega con la CAI, que en este momento está en descenso directo. Así que Aldo Civi tendría que tener el partido más accesible de la temporada, si vamos al caso. Ahora a las 15:30, en 2 minutitos, en el estadio José María Minella. Alvarado juega este fin de semana también, pero ya no tiene problemas con el descenso directo. Alvarado ya no se puede ir directamente al descenso. Uh-huh. Y depende solo de sí mismo. Si gana, zafa de la promoción también. Y se queda una temporada más en el Argentino B. Bien. Así que Alvarado con un triunfo mañana a las 16 horas ante Bellavista de Bahía Blanca seguramente estará zafando de todo. El que zafó de todo fue Unión, ya que vamos al caso. ¿Por qué zafó? A ver. Porque terminó la temporada del Argentino A, Unión con un triunfo en la última fecha se aseguró la permanencia en el torneo Argentino A, así que el año que viene, ya con nueva plantilla, muchos meses de vacaciones, va a tener seguramente en agosto, estarán empezando las ligas menores de Argentina. Así que Unión ya juega tranquilo, duerme en el Argentino A, como se dice. Bien. Y quizás la noticia deportiva que no incluye al fútbol esta semana es la renuncia de Manuel Ginóbili a formar parte de la selección de básquet argentino en el Mundial de Turquía, cosa que ya habíamos adelantado unas semanas atrás aquí en Parte del Aire. ¿Por qué Manu Ginóbili no va a estar? Hay una serie de circunstancias que llevan a Ginóbili a alejarse de la selección. En primer lugar, él habla del nacimiento de sus hijos, los mellizos Dante y Nicolás, creo, si no me equivoco los nombres, que van a nacer ahora en mayo. Hace varios años que venían buscándolos con su esposa, y lo que le genera una alegría muy grande a Ginóbili es una de las razones por la cual quiere pasar tiempo con su esposa. La segunda, y quizás más crucial en lo deportivo, es que él mismo dice: las próximas temporadas yo voy a estar comprometido con la selección, pero si voy a jugar el mundial ahora, voy a tener 3 temporadas seguidas sin descanso, sin vacaciones. Claro. Tiene 33 años y ya el físico de Ginóbili no es el mismo que hace 5 o 6 años atrás, cuando podía jugar sin descanso con la selección. Así que el tema físico corre mucho por su cuenta. Recordemos que viene de una seguidilla de lesiones los 2 años anteriores. Así que el físico de Ginóbili puede sufrir las consecuencias de 3 años sin parar. Ya se está poniendo viejo. Y sí, ya se está poniendo viejo. No le queda mucho a Manu. A Manu lo vamos a disfrutar seguramente en el Preolímpico el año que viene. Ojalá que en Mar del Plata, ya que Mar del Plata es una de las 3 sedes propuestas para que se juegue el Preolímpico de básquetbol. Las otras 2 son Río de Janeiro, que tiene un peso muy importante porque en 2014 jugó al Mundial, 2016 los Juegos Olímpicos, y ya quieren acaparar todos los brasileños. ¿Vieron cómo son ellos? Está bien. Gente complicada. Y Toronto, Canadá, que por infraestructura, por historia y por estar cerca de Estados Unidos, es una sede que puede llegar, un lugar que puede llegar a ser sede tranquilamente, sobre todo por el tema de infraestructura. Y el último tema para Ginóbili, y que seguramente lo inhibe en gran cantidad de las proporciones, además del tema de sus hijos y del físico, es que hace pocas semanas, recordemos que vimos la noticia de que había firmado contrato con San Antonio Spurs, 3 temporadas, $39 millones. Bien, bueno. Para firmar ese contrato, seguramente ha tenido que llegar a un acuerdo, tácito para la prensa, pero acuerdo entre la franquicia y el jugador, de por lo menos tener que sacrificar. Además, por esa cantidad de dinero. El Mundial o el Preolímpico o los Juegos Olímpicos de 2012. Que si vamos al cabo, los Juegos Olímpicos de 2012 ya estaría en el último año de contrato, con 36 años. Y no sé si continuaría en el nivel más alto del básquetbol mundial como es la NBA. Pero por lo menos darle un descanso al físico para que Ginóbili pueda jugar al 100% de una temporada el año que viene. Bien, y además con esa cantidad de dinero, digamos que puede darse el gusto de hacer la plancha todo lo que quiera, sí, me parece. Por supuesto, sí. Nosotros seríamos lo mismo. Nosotros, sí, por supuesto, seguramente sí. Que sí. 14 grados 6 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, con el cielo parcialmente nublado, 10 kilómetros la visibilidad, 48% la humedad, la presión 1021, decimal 7 medida en hectopascales, y el viento del norte a 14 kilómetros por hora. Siga prendido al aire de la 99.1 hasta las 5 de la tarde, somos Parte del Aire. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Conducen Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Coordinación, Lucas Barrio Nuevo. Una realización de Auvimedia Producciones. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producciones. No hagas rancho aparte, te hace formar parte. Parte del aire. Y nos mira desde adentro Sabrina y nos dice aire, aire, y que estamos saliendo aquí en Parte del Aire, ya pasados los 37 minutos de las 15, de las 3 de la tarde, aquí acompañándolos por FM Ciudad 99.1 hasta las 17. Y tengo aquí a mi compañera Sara, Moni, que nos van a decir algunos datos de actualizados de información a nivel nacional, local, internacional. Lo que tenga usted lo sabrá desarrollar, ¿verdad? Vamos a ver, eso intentamos. Aquí titula página 12 que nace un mega problema para la mega minería, es verdad, porque es la primera vez que hay un fallo ejemplar a favor de los ciudadanos de nuestro país, con respecto a lo que es la extracción de uranio a cielo abierto que se pretendía instalar en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, cambiando el paradigma del código minero, que dice el código minero, que primero se pueden instalar y luego hay que demostrar si contamina. Bueno, aquí se cambió el paradigma y dije, el juez que falló en esta causa dijo que demuestre la minera si contamina o no contamina. Luego, si no contamina, que se instale. Pero si contamina, no se puede instalar. Ubiquémonos también en el, geográficamente. La quebrada de Humahuaca es el patrimonio de la humanidad. Es un lugar de excelsa belleza. Es decir que ya por ese motivo no debería instalarse una minera a cielo abierto. Se entiende además que una zona donde, bueno, es patrimonio de la humanidad, tal cual explicas, Moni, y una zona en la cual normalmente es natural, es utilizada, bien, en fin, es un patrimonio natural utilizado para, bueno, paisajes o distintos términos, que sea industrializada esta zona. Porque digamos no solo requiere la minera, sino además el trabajo que requiere una necesaria industrialización en la zona, también sería para deteriorar absolutamente la zona, ¿sí? Además de que el uranio, ¿sí?, conocido como un material totalmente tóxico, estaría deteriorando totalmente la zona, ¿verdad? Lo que llama la atención también es que estamos a una semana de la publicación que hizo Greenpeace protestando por la ley de los glaciares que quería aplicar y que quiere aplicar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, por un lado tenemos este fallo para que prioriza el medio ambiente, y por otro lado tenemos medidas que vienen desde arriba que están haciendo todo lo contrario. Es muy cierto aquí lo que nos cuenta Sara, y también una semana de la publicación de Greenpeace y a una semana de el Día de la Tierra. Celebramos el Día de la Tierra, celebramos un montón de cosas con respecto a la Tierra, con respecto a que cuidemos nuestro medio ambiente. A dos días, Moni. A dos días, sí, el 22. Y celebramos, todos nos vamos en gestos, Pero ¿qué hacemos? Nada, no hacemos nada. Esto es porque un juez tuvo la valentía de tomar esta medida, porque no hay una nueva ley de minería, no tenemos ni vistas de meter un proyecto para una nueva ley de minería que derogue la actual. Hay que derogarla. ¿Por qué? Porque es una ley de minería que se estableció en los 90 hacia el neoliberalismo. Es decir, un capitalismo salvaje que de los recursos naturales de los países podía hacer lo que quería. No fue solo en Argentina, es de toda Latinoamérica. Eso es de toda Latinoamérica. Es decir, que cada uno de los países luego fue tomando la posta. Bolivia dijo no, nacionalicemos los recursos. Venezuela dijo no, nacionalizo los recursos. Hasta Perú, que es tan liberal, dijo, bueno, sí, muy bien, hagan, dejen el socavón, hagan tienda de campaña, destruyan nuestro medio ambiente, pero deben sí o sí rendir regalías muy importantes en cada uno de los lugares donde hacen la extracción. Uh-huh. Es así como comunidades que eran muy pobres ahora están con valor, es decir, como Tacna, que ahora tiene buena educación, buenos hospitales, ¿no es cierto? Uno de los puntos que dio lugar a este fallo fue el artículo número 4 de la Ley General del Ambiente, la 25.675, que no solamente habla de la minería, sino también se podría aplicar al tema de las papeleras, al basural de cielo abierto y hasta el emisario submarino que tenemos acá, que lo que utiliza es el concepto de daño generacional. O sea que no solamente consiste en el daño que se está haciendo a las generaciones actuales, sino los efectos que van a impactar en las generaciones futuras. Bien, y de esta forma es la política utilizada con respecto a las minerías en nuestro país. Un recorrido latinoamericano también de cómo se utiliza esto, cómo se tiene en cuenta a nivel político esta situación, cómo se trata en, bien mencionabas, Perú, en Venezuela y en distintas partes de Latinoamérica, y cómo este fallo finalmente estaría, valga la redundancia, fallando a favor de la naturaleza. Son las 15:43 minutos. Nosotros continuamos con mucha más información, mucha más actualización aquí en Parte del Aire. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Sábados de 15 a 17, 39.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Minutos faltan nada más para llegar a las 4 de la tarde. Seguimos en esta edición número 296 de Parte del Aire. Mónica Álvarez y la información de lo que sucede en Latinoamérica. Moni. Morales propone demandar a la ONU si no escucha conclusiones en la conferencia de Bolivia. Es decir, que el presidente Evo Morales va a demandar a la ONU si no firman el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, que es para proteger el medio ambiente. Recordemos que se han pronunciado durante todos estos años, pero jamás asumieron el compromiso. Los países industrializados son los que más contaminan. Nuestros países, tanto los de África como los de América Latina, no contaminamos en proporción como aquellos países industrializados, aquellos países que tienen mayor desarrollo. Ese es el problema que no... Entonces dijo, bueno, muy bien, señaló que en la clausura de la conferencia sobre los derechos de la Madre Tierra, que deberían demandar a las Naciones Unidas si no escuchan las conclusiones extraídas de las mesas de trabajo. Morales advirtió que este organismo tiene la obligación de escuchar a los pueblos. Recordemos que los pueblos andinos forman parte de la tierra, no se sirven de la tierra como es el concepto nuestro occidental, sino que ellos son la tierra. Bien, Mónica, con toda la información de lo que sucede en Latinoamérica, justamente también más adelante estaremos hablando, quizá no nos quede tiempo, pero lo incluiremos en el resumen, ¿no?, de una denuncia del pueblo mapuche en esta conferencia sobre de los pueblos sobre el cambio climático, una denuncia del pueblo mapuche contra el maltrato y la represión que sufren de parte del gobierno nacional, ¿no? Y justamente haciendo referencia a esta, digamos, esta doble cara con respecto, por un lado, a los derechos humanos, pero por otro lado, con respecto a digamos, la falta de importancia que se le da desde el gobierno a las cuestiones ambientales, ¿no? Más adelante estaremos con esto en Parte del Aire. 15, hora 15, 49 minutos en todo el país. Seguimos en Parte del Aire hasta las 5 de la tarde. Sábados de 15 a 17, 39.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del Aire. Minutos solamente faltan para llegar a las 4 de la tarde y en esta edición número 296 de Parte del Aire, Richard Monti nos pidió un descanso, pero nosotros lo hicimos trabajar de todas formas. Y sigue la novela del Pulti Bingo, donde ya están denunciando una estafa, increíble de creer. Para repasar, recordemos que el intendente Pulti sorteó una licencia de taxi que pertenecía a un discapacitado, como lo denunciaron este miércoles los concejales de la UCR, Maximiliano Abad y Nicolás Mayorano, ante la licencia de taxi sorteada por el jefe comunal en la última moratoria municipal. Una vergüenza. El Departamento Ejecutivo elevó al Consejo Deliberante un expediente proponiendo desafectar la licencia número 1168, reservada para el cupo de discapacitados, para dársela nada más y nada menos que a la ganadora del taxi sorteado del Plan de Equidad Tributaria, La Ciudad Te Da Chance. Bueno, cabe aclarar que la licencia que se sorteó forma parte de un grupo de licencias que fueron otorgadas a personas con discapacidad basada en una ordenanza especial, la cual tenía como espíritu darle una herramienta laboral, ya que, como todos sabemos, ellos enfrentan grandes dificultades en la inserción en el mercado del trabajo. La ordenanza claramente habla de que estas licencias son intransferibles, excepto en determinados casos, como en ser en caso de fallecimiento, donde sus descendientes directos tienen derecho a la misma. El juicio iniciado por los herederos del fallecido titular de la licencia se encuentra hoy en tratamiento judicial. Una situación insostenible es la que vive el personal de limpieza en las plazas que están llevando a cabo un paro. Se trata de 28 trabajadores, los cuales desde hace 5 años se ocupan de los baños de las plazas públicas de la ciudad, a partir de un convenio sellado entre una organización social y el ente de obras y servicios urbanos. Esta semana iniciaron un cese de actividades por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales y por mejores condiciones laborales. Los baños son sostenidos solo por los trabajadores, porque cuando quisieron hablar con el secretario de Desarrollo Social, Fernando Gauna, no hubo respuesta. Desde hace 3 meses están pidiendo una entrevista con el intendente, pero es imposible y ya no quieren hacer el trabajo que le corresponde al municipio. Por eso, iniciaron una medida de fuerza pidiendo que se realicen las reformas que sean necesarias. Desde este jueves, se están concentrando en el baño público de Plaza Colón para explicarle a la gente lo que están sufriendo y que lo único que quieren y necesitan es trabajar de una manera digna. Una buena noticia que viene por parte de la educación nos lleva a hablar del coordinador nacional del programa Más Escuelas, el arquitecto Ricardo Santocono, y el titular de la Unidad Nacional de Planeamiento y Evaluación de la Educación, Juan Carlos Tudesco, quienes visitaron el edificio de la nueva escuela EGB construida en el barrio Autódromo, ubicada en la calle Fortunato de la Plaza y 258. El nuevo edificio está desarrollado en 2 plantas y cuenta con 9 aulas, laboratorio, 2 bibliotecas, sala de informática, un comedor y un playón deportivo descubierto. En el partido de General Pueyrredón ya se construyeron 8 nuevas escuelas y una se encuentra en ejecución. Las mismas implicaron en total la construcción de 13.556 metros cuadrados en un total de 51 aulas. Las escuelas son 4 iniciales, 3 EGB 1, 2 y 3 y 2 polimodal, que se ubican en los barrios periféricos de la ciudad y permiten beneficiar a 620 alumnos. Estas obras forman parte de la construcción de nuevas escuelas que el gobierno nacional está llevando adelante en todo el país, gracias a los programas Más Escuelas y 700 Escuelas que se están dando a través del Ministerio de Planificación Federal Nacional desde el año 2004. En total, ya han sido finalizadas 846 nuevos establecimientos en todo el país. Y me pasaba el compacto de información local a cargo de Richard Monti, nuestro compañero que hoy ha querido tomarse un descanso, pero en realidad no es que lo hemos obligado a nosotros, en realidad él, tan comprometido con su trabajo, ha decidido regalarnos estos minutos de información local. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Mar del Plata, 14 grados 6 décimas, la temperatura actual, visibilidad 10 kilómetros, 48% la humedad, la presión 1021 decimal 7 medida en hectopascales, y el viento sopla del norte a 14 kilómetros en la hora. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Todos los martes y jueves de 19 a 21, Que no cunda el pánico, el programa que te acompaña en el regreso a casa, aquí en la 99.1 FM Ciudad. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Boca, una pasión. Un programa distinto con un periodismo diferente. Con 20 años en el aire de Mar del Plata y periodistas acreditados en Boca Juniors Buenos Aires, siguiendo al equipo en cualquier cancha donde juegue. Boca, una pasión. Dale, dale, todos los lunes a las 13 por FM 99.1 Radio Ciudad. Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Conducen Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Coordinación, Lucas Barrio Nuevo. La realización de Aufimedia Producciones. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Y las 16 exactamente y un minuto, ¿sí? Que recién justo cuando hablé, ahí va, un minuto de las 16 para que, bueno, es desde que hemos comenzado Parte del Aire y que lo vamos a acompañar hasta las 17, acompañándolos y abriendo una nueva hora aquí. Qué sí. Puntuales, ¿eh? Todo fríamente calculado, con sí, la hoja de ruta perfectamente estructurada y todo sale al pie de la letra. Totalmente. Bueno, a veces. A veces sale cualquier cosa, pero bueno, estamos acostumbrados. Unos ricos capuchinos que nos acompañan aquí durante la tarde, que los ha hecho el señor Lucas Barrio Nuevo. ¿Le gusta, amigo? Le me puse gusta. Mucha canela, se me fue de la mano con la canela, me muy parece. Muy rico. Todavía no nos señor auspicia Cabrales, nada, chico. No, todavía. Bueno, pero es un palo. Nosotros en Parte del Aire tomamos mucho café y mucho capuchino. Por ahora, capuchino casero. Aceptamos masita, cupcakes, muffins. Y ahí tenemos el auspicio de la cafetería. Podemos tener auspicio de una marca de azúcar, ¿por qué no de una empresa de vajilla, de tazas, que estamos tomando en vaso de vidrio? Hablando de muffin y café y capuchinos, ¿y por qué no frappuccinos algún día? Va a venir. ¡Qué rico el frappuccino! Va a venir aquí a la ciudad de Mar del Plata, según he escuchado, según los rumores, poco periodístico lo mío, sí. Pero según algunos rumores, va a estar en lo que es el shopping de la zona diagonal. Va a haber un lugar que va a vender frappuccinos, normalmente se lo puede ver en Buenos Aires, y bueno, a nivel internacional. Sí. Y no solo al shopping va a venir un local de ese tipo, sino que va a venir otro tipo de local también, que ya tenemos, pero va a cambiar de marca porque se va a ir enfrente. Bueno, una, eso una lo movida. Sé off the record yo. No, yo tengo. De los empleados. Nosotros y tenemos de la gente del shopping. Nosotros tenemos la información oficial aquí en Parte del Aire. Hasta sabemos en dónde, en qué fecha va a ser el cierre de uno de los locales. Tíreme la data ya. No, no podemos. No, sería estar. Hagamos como nos A ver si todavía nos hace un. A ver si nos hace un juicio. A ver, el 29º día del cuarto mes del año 2010. Sí. Va a ser el último día. Bueno, que, si tiene que comprarse alguna hamburguesa, vaya ese día porque es el último. Pero es no más, de hecho, cual, fíjese atrás del shopping diagonal, que había un local que ahora está todo, bueno, destruido como. Que se estuviera reconstruyendo, claro, nuevamente. Abajo y arriba también, ¿eh? Así es que bueno, vamos a poder disfrutar esos ricos frappuccinos que tanto me gusta tomar en la ciudad, en la capital federal cuando voy, porque siempre voy a tomar frappuccino. ¿Pero encanta. Es un lugar que se dedica nada más que a café, de lo que me está hablando usted? No, café, frappuccinos. Pero no venden hamburguesas, por ejemplo, no, venden café. No, es un café grande y muy reconocido a nivel internacional también, ¿sí? Nosotros somos Parte del Aire, como le decía, que también tomamos café y tomamos cappuccino aquí en el estudio. www.partedelaireradio.blogspot.com es el blog para que nos visite y pueda ver de qué se trata este programín que está de 15 a 17 con información. Puede contactarse también con la radio, lo hace a www.991fmciudad.com.ar, ¿sí? 476-3805 el teléfono de la emisora, el mail parte del aire radio@gmail.com para que nos pueda contactar. Todo esto también bajo una idea y representación de Auvi Media, ¿sí? Que nos apoya para que salgamos al aire. Sí, ¿y quiénes hacemos este programa, amigo Sebastián Mangini? ¿Me lo puede recordar, por favor? Bueno, se lo dejo a usted eso. No, yo estaba buscando, pero yo le preparo el guión y usted no lo bien, sigue al pie de la bien, letra. Me hace trabajar bien. Al divino botón. Está bien, señor Lucas Barrio Nuevo, y que usted está en la conducción, lo dejo para más adelante mejor, ¿sí? Nuestros columnistas que nos acompañan como siempre, Mónica Álvarez, está Sara Rivera aquí al lado mío hablando, emitiendo comentarios. Richard Monti, que hoy no está presente, sí, pero que se ha tomado algún descansito por el día de hoy. Y Patricio Beltrami, también en la parte deportiva. En la operación técnica la tenemos allí del otro lado a Sabrina Sardella. Le mandamos un gran saludo. Muy bien lo suyo, excelente, muy profesional como siempre. Y el señor Lucas Barrio Nuevo y Sebastián Mangini, nosotros en la conducción, tratando de acompañarlo como siempre, bajo la idea, como lo decía, de Auvi Media Producciones. Sí, quédense, no se vayan, porque ahora en minutitos, nada más en segundos, en apenas menos de un minuto, tendremos visitas aquí en los estudios de Parte del Aire. 14 grados 6 décimas, la temperatura actual, el cielo se encuentra parcialmente nublado en la ciudad de Mar del Plata. Ya le digo, ya le estoy diciendo, Luz París, le tiro ese nombre, una banda con mucha... Sí, en París hay mucha luz, amigo. No, Luz París, pero como una banda con mucha trayectoria en la ciudad de Mar del Plata, y en instantes, ya mismo estamos hablando con ellos. ¿Qué dice? Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos Parte del Aire. escuchamos de fondo, tal cual lo anticipábamos, es Luz París, Miami 275, el tema, ¿sí?, de su último trabajo, Tierra de Conejos, que lo van a estar presentando el día jueves 29 de abril a partir de las 21:30 en el Teatro Colón. Esta ubicación, Hipólito Yrigoyen 1665. ¿Sí? Las entradas se pueden conseguir anticipadas en Locuras, ubicado en San Martín 2339, en el mismo Teatro Colón. Ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, en la Roquería en San Martín 2321, local 11, Galería de Santa Fe, y Familia Tatú en Rivadavia 4253. La verdad, muy accesible esas entradas. venden por todos lados. Ya escucharon la voz de ellos. Estamos con Hernán y Diego, bueno, integrantes, guitarristas de la banda Luz París, que ya tiene 10 años, ¿sí?, de trayectoria, casi 10 años, casi, podríamos casi decirlo, y que, bueno, vienen acá a charlar con nosotros en la tarde de Parte del Aire. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas a todos. Tardes. Cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que van a traer aquí al Teatro Colón? Si bien sabemos que van a estar presentando Tierra de Conejos, su último trabajo, ¿qué es lo que traen particularmente en este disco tan rodeado de una mística, lo podría decir, por el trabajo conceptual que tiene? Sí, bueno, básicamente lo que vamos a estar haciendo desde el jueves este es la presentación. Vamos a estar tocando todo el disco completo. También vamos a hacer algunas canciones de Dormir con el ruido de la lluvia, el primer disco nuestro, así que la idea es hacer un concierto de, no sé, hora y media. Y básicamente eso, haciendo una buena puesta de luces, de proyecciones, digamos, como que vamos a tratar de que, claro, de hacer un show bastante completo y, y aprovechar, ya que es el Teatro Colón, no sea, no dejarlo ahí, hacerlo todo con todo, digamos, claro, básicamente. Sí, o sea, ponerle pila. Ponerle pila. Así que bueno, básicamente va a ser eso, un show de rock. Intimista por un lado. Cuidado con decir rock, ¿eh? Sí. Pero bueno, de música experimental. Cuidado porque le pueden cancelar eso. Sí, cuidado. Todavía está en el tiempo. Cuéntenos, Tierra de Conejos, ¿no? Así yo le digo el nombre, Tierra de Conejos. ¿Sí? ¿Qué es Tierra de Conejos? Es el disco de Lufa. es un conjunto de canciones que se dio en un momento que la banda quizá quería hacer. Como que la idea era alargar como dos discos, o un disco doble, en el cual uno sea cantado y el otro instrumental. Empezamos a componer el instrumental y de repente nos vimos con que ya teníamos las canciones, nos gustó bastante, creo que todos nos copamos bastante. Sí, como que nos dimos cuenta de que estaba claro, que no era para hacer una cosa tipo... Más que el disco anterior, ya también hay algunas canciones instrumentales en Dormir con el ruido de la lluvia, entonces ya veníamos más o menos con esa idea. Y lo hicimos y nos gustó, me parece que más de lo que pensábamos, o nos cambió en el momento de tenerlo listo. Y bueno, y decidimos darle para adelante con esto. Y sí, eso es el mismo disco, que fue una cosa, un proceso, más allá de la composición, un proceso después, el de grabación y el de masterización, mezcla, todo muy, muy increíble para nosotros, ¿no? Laburar claro. con Canu como productor, que le dio un giro a las canciones increíble, que nosotros no, pero nosotros teníamos un lado bastante más crudo y... Fue la primera vez también que trabajamos con un productor, claro, o bueno, sea, entonces, primer disco lo hicimos todo, desde que hicimos los temas hasta terminado todo, lo hicimos todo nosotros, y este fue como una experiencia nueva. Entró, trabajamos con Canu, que lo produjo, y bueno, era una cabeza más metiendo ahí cosas. Sí, trabajarlo bueno, también buenísimo. En ese aspecto, por ejemplo, el mastering lo hizo Eduardo Vergallo, que es, bueno, digamos, masterizó Soda Stereo, yo no sé, es... digamos, el puro mastering, digamos, el mayor estudio de mastering, al menos de Argentina, entonces lo trabajamos de ese modo y por eso tratamos de que todo lo que hagamos vaya para ese lado. Por eso, bueno, presentamos, tratemos de Teatro Colón, digamos, o sea, buscar, digamos, lo la mejor opción de todas, si salen bien y si no, a veces no salen, lógico. Lo que nos llamaba la atención al escuchar el disco, por un lado, era que era todo instrumental, que no es tan conocido ese género, por lo menos acá, las bandas que escuchamos, ¿no? Y por otro lado, el nombre que les preguntábamos, ¿por qué eligieron ese nombre? Bueno, llama la atención. Sí, el llama la atención. La bueno, pregunta que no cumple, tienen los músicos. Cumple el objetivo, que es que llame la atención. Mira, el nombre en realidad es una cuestión de... fue en principio el nombre de una canción, digamos, que es la que abre el disco y que es la que es el corte de difusión de la que hace poco filmamos un video que está por salir en cualquier momento. Entonces, y a partir de esa canción, fue como, digamos, la guía para seguir componiendo. Entonces, por eso el disco terminamos, decidimos ponerle el nombre de esa canción, porque era como el disparador del resto del disco. Tierra de Conejos, si me preguntás de dónde sale el nombre o qué quiere decir, qué quiere significar, no sé. Básicamente es, claro, era algo que nos parecía fonéticamente lindo. Y surge, no sé, yo estaba viendo un documental, algo así, hablaban de unos conejos, ¿sí? Y después justo se dio la casualidad que me enteré, España es, digamos, Tierra de Conejos es España, digamos, es como una, la traducción de la palabra, de dónde viene, ¿no? No sé, nos pareció lindo. La verdad que nos pareció lindo y se lo pusimos. No, de hecho es muy lindo. Bueno, gracias. Me llamó la atención. Gracias. Por eso les preguntábamos en conjunto acerca de esto. Tienen un videoclip también. Sí, ya está. No, está ahí. Probablemente estamos viendo si llega para. Dije algo que no tenía que decir. No, está bien. No, pues está bien porque lo filmamos en febrero. Sí. Acá en la ciudad. En el bosque Peralta Ramos. Así que, bueno, con Mariano Davinson, que es un director, ha dirigido acá videos de Pino, de Cabrío, y más allá de Carajo, y Catupecu, chabón que ha laburado con buenas bandas, entonces decidimos trabajar con él, y nada, está en proceso, ya está prácticamente terminado, estamos viendo si está para estos días o para después de estos días, digamos. No me gusta mucho a veces encasillar a las bandas, decir, no sé, esta es una banda de rock, esta es una banda de post-hardcore, esta de hardcore y esta, no sé, de cumbia, ponele. Exacto. Pero Luz Paris se destaca mucho. Esto primero no me gusta porque hoy en día son tantas las influencias que se pueden adquirir por parte de una que puede salir una mezcolanza y algo totalmente nuevo, un sonido que por ahí surge de distintas perspectivas, ¿no? Pero Luz Paris, lo que escucho, o al menos uno cuando escucha Tierra de Conejos, escucha algo totalmente ambiental, ¿sí? ¿Qué sensación les da a ustedes? Y si es coincidente con la del público, esto es algo totalmente sentimental, por ahí personal, pero al momento de, por ejemplo, componer una guitarra de Luz Paris y que esto sea tan ambiental al mismo tiempo, ¿qué sensación les genera esto en cuanto a sentimientos y en cuanto a lo que quieren transmitir como banda? No sé, particularmente en el tema que vos decís así como de hacer o crear una guitarra o cosas así, nosotros en la formación usamos tres violas que por ahí no es tan común, entonces estamos como más libres, él también toca teclados. Entonces creo que nosotros cuando tocamos lo que buscamos es estar cómodos y sentirlo. Entonces, y básicamente eso. O sea, nosotros lo que decíamos, ya el año que viene van a ser 10 años que estamos tocando juntos. O sea, cuando empezamos la banda yo tenía 18 y ellos tenían 15, 16. O sea, nos conocemos de chiquito. Entonces llegar a esta etapa de nuestras vidas, digamos, porque Luz Paris, 10 años, es casi, no sé, claro, duró más que un noviazgo, ¿entendés? O sea, y ya nos conocemos de cierta. Por eso creo que pudimos llegar a hacer esto, este disco, que es lo que decís vos, que nosotros, yo lo siento de cierta manera, que cuando tocamos, o cuando lo grabamos al menos, se generó como un clima dentro de las cosas, es porque. No, uno lleva una base y los demás empiezan a tocar sobre eso sin preguntar ni siquiera en qué tono está, porque es así, nosotros no nos preguntamos en qué está, sí, en no. Do, en La, y salimos tocando y ya nos sale, nos nace, digamos. Entonces, la sensación es que se puede lograr a través de muchos años de trabajo, digamos. Bien, estamos con Diego y Hernán de la banda Luz París, que como decíamos, jueves 29 de abril, a partir de las 21:30, van a estar tocando en el Teatro Colón, ¿sí? Ya nos van a estar contando un poco de eso, en Hipólito Yrigoyen 1665. Llamativo, les decía también fuera, en el off the record, les decía llamativo que una banda local pueda acceder al Teatro Colón, ¿sí? Esto en su caso, bueno, va a ser, creo que en un lugar tan grande, va a ser una oportunidad espectacular, al menos como para poder también ir conociendo otros públicos u otro tipo de gente que tal vez se acerque a este lugar. ¿Cómo es este trayecto de llegar al Teatro Colón con 10 años de trayectoria que tienen ustedes? ¿Y en qué lugares estuvieron presentando o cómo fueron elaborándose en estos 10 años Luz Paris? Y los lugares siempre en los que tocamos fueron, no fueron muy convencionales, me parece, ¿no? Tocamos no, en la cuando, Villa Victoria, claro. El primer disco lo presentamos ahí, en la Villa Victoria, uh-huh. En la parte de afuera. Después tocamos dos veces más. Después tocamos adentro y afuera. Adentro en la casa también tocamos. Pero siempre nos gustó eso. Son cosas que como... se nos pueden dar porque primero porque lo buscamos, uh-huh. O sea, seguramente lo buscamos, y segundo que se da por el género de música, digamos, quizás es un punto a favor en ese aspecto. Uh-huh. Nosotros hemos tocado en Vinoteca miles de veces desde el comienzo hasta hace el año pasado en alguna fecha o este mismo año por unos amigos que de una casa de tatuaje tocamos y Vinoteca suena increíble, es un lugar que la verdad que suena increíble, nosotros tocamos ahí muy cómodos, uh-huh. Pero increíblemente no sé por qué la gente no nos va a ver a Vinoteca. Yo creo que desde el punto personal... Yo creo que desde el punto personal, yo cuando dije tocan el Teatro Colón, yo dije qué bueno porque yo creo que el teatro, y esto parte de una premisa totalmente personal, para escuchar este tipo de banda como Luz París es mucho más placentero, ¿no? Realmente uno se sienta y escucha y casi como crítico va adquiriendo estas melodías que ustedes componen y que tratan de también transmitir a partir de Tierra de Conejos. Cosa distinta que sucede en Vinoteca, porque por ahí Vinoteca es un espacio... Vinoteca da para acoplar y para pasar la guitarra contra la pared, digamos. La dinámica. Da para rockear, que está bueno y es algo que a nosotros también nos gusta hacer, digamos. Son cosas diferentes. Pero la propuesta... Ahora presentar un disco y hacer una fecha más, claro. Importante. También uno lo que tiene que ponerse a pensar es, bueno, un disco no es cualquier cosa, porque pocas bandas de Mar del Plata podemos lograr sacar discos, uh-huh. Y bueno, presentarlo en un lugar que cotidianamente nos estamos presentando no tiene ningún atractivo extra, entonces por eso se busca un lugar como la Villa Victoria, o como el Teatro Colón, o no sé, o como otros lugares, como teatros, que... Uh-huh. Que para lo que nosotros hacemos es mucho más cómodo. A nosotros nos gusta y es como llamativo, digamos, y se puede hacer, digamos. La mayoría de la gente, de si bien hay como una cosa de rechazo a la música rock en este tipo de ambientes, con nosotros están un poco más abiertos, digamos, porque es música tranquila, digamos, una cosa así, ¿entendés? Si va, no sé, los chicos de My Plums probablemente lo saquen a patadas, pero bueno, pero a My Plums capaz que tampoco le interese tocar ahí, porque a ellos les gusta tocar en un bar donde todos podamos estar tomando algo y disfrutando de lo que están haciendo. Entonces son como propuestas diferentes y tratamos de llevarlas a cabo en las medidas de las posibilidades. ¿Les parece? Los invito a escuchar algo de su propio trabajo en Río Negro, el segundo tema de este último trabajo suyo de Tierra de Conejos, y en instantes acústico, aquí en vivo con los chicos de Luz París. Thank you. sábados de 15 a 17. 99.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Hernán, entonces ellos de Luz París, ahora a sorprendernos con algún acústico, algo, algún adelanto para lo que van a hacer el jueves. Señores, lo dejamos todo en sus manos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver Profundidad, que es una canción de Dormir con el ruido de la lluvia, así que bueno, espero que les guste.

14 grados 8 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata. Está fresco para andar con chomba, está fresco para andar con musculosa, pero cuando pasaron 33 minutos de las 4 de la tarde, Patricio Beltrami se encuentra en musculosa y en bermudas haciendo lo suyo, haciendo deportes. Pero con medias. Con medias, sí, sí, porque hay un problema, mucha gente tiene problemas de circulación en los pies y no sufren frío en otros lugares del cuerpo, pero los pies son algo especial. Sí, a mí me pasa, por ejemplo. A mí también, sí, sí. Yo me acuesto en la noche y enseguida tengo las patas heladas. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Hay mucha gente incluso que duerme solo con medias. Sí, sí, sí, sin sábanas, pero con medias. Sin sábanas, pero con medias por el frío, incluso en verano también, ¿eh? Sí, sí. Tema complicado, para analizar. Para analizar. Habrá que hablar con un médico, un podólogo. Una junta de profesionales tenemos que traer. Tenemos un ateneo, ahí está, no me salía la palabra. Un ateneo entre varios médicos que diagnostiquen cuál es el problema y cuál podría llegar a ser la solución. Sí, tranquilamente. Así que bueno, para la próxima semana vamos a estar haciendo trabajo de producción y ver la posibilidad de realizar este congreso acá. Ya está invitado cualquier oficiante que quiera. Alguna de las clínicas de Mar del Plata, alguna de las medicinas prepagas, tenemos conocidos de la rama de la medicina prepaga que nos están escuchando, así que tranquilamente pueden hacernos el gancho. Sí, a vos te digo, la del trébol, a vos te digo que estás escuchando. Sí, a vos la del trébol. No sé si le gusta el fútbol a la persona del trébol. No, pero seguramente deba tener... Es víctima del frío en este momento. Fue víctima del frío en este momento, así que tranquilamente puede conseguirnos el auspicio. Bueno, buenísimo. Me quedo más tranquilo. Un poquito de plata que va a entrar. La fecha número 16 del torneo clausura Iveco del Bicentenario 2010, qué nombre más largo que tiene este torneo, empezó ayer con el triunfo de Vélez ante Tigre. En el último minuto, un gol del Rolly Zárate de cabeza para guardarle la fiesta al conjunto de Caruso Lombardi. Y después, más tarde, el único líder de este torneo, que es Godoy Cruz de Mendoza. Sí, sí, escucharon bien. La fecha 16 y Godoy Cruz de Mendoza es el líder del torneo. Como dice el oso, si hoy terminara el torneo, Godoy Cruz sería el campeón. Eso está perfecto hoy. Derrotó 1-0 Chacarita, un gol muy temprano en el primer tiempo. Y lamentablemente Chacarita, con este resultado, descendió al torneo Nacional B a falta luego de este de 3 fechas. Así que lamentablemente Chacarita el próximo año no va a estar en la elite del fútbol argentino. Hace unos minutos, más o menos media hora, terminó el primer partido del sábado. Lanús derrotó 4-1 a Arsenal de Sarandí. Lanús, que está peleando por un puesto en la Copa Sudamericana, le sigue muy de cerca a Vélez Sarsfield, está a un puesto. Estos dos equipos luchan por el último lugar en la clasificación. Son 6 equipos los que se clasifican. Así que Lanús está a la expectativa de lo que pase con Vélez. ¿Qué ventaja tiene Lanús? Que Vélez juega Copa Libertadores las próximas semanas. Así que va a repartir el equipo entre titulares y suplentes. Los suplentes de Vélez seguramente jueguen en la Copa... No jueguen la Copa, seguramente van a estar en el campeonato. Y quizás allí Lanús saque alguna ventaja. Hoyos, Salcedo, Díaz y Carrasco, los goles para el Granate. Arsenal, el equipo vencido, marcó Luciano Leguizamón, una de las figuras de este equipo, que ha vuelto una lesión y ha vuelto muy, pero muy bien. En estos momentos, mientras ocurren cosas raras en el estudio, Colón y Newell's Old Boys, que también están disputando un lugar en la próxima Copa Sudamericana, están empatando 0-0. Luego, 18-10, hoy juegan Estudiantes contra River Plate. A las 20:15, Huracán contra Independiente. Mañana domingo, 14 horas, Argentino Junior, Gimnasia de La Plata, Racing contra Banfield, Atlético Tucumán, Rosario Central y Boca San Lorenzo cierran la fecha. Boca San Lorenzo, extrañamente, un partido por el que no juegan por nada, absolutamente por nada. Un partido que hubiese sido un clásico, un partido que definía cosas años anteriores. Bueno, hoy no juegan por nada, lamentablemente, para los hinchas Boca San Lorenzo. Pero bueno, parece que en este nuevo orden del fútbol nacional se deberían ir acostumbrando. La tabla de posiciones lo tiene a Godoy Cruz momentáneamente y con un partido más. Primero con 31 puntos, Estudiantes e Independiente segundos con 30, Argentinos Juniors con 29. La definición del torneo está muy ajustada. Pero también debemos hablar de la Copa Libertadores, porque los equipos argentinos se han clasificado, tres de los cuatro que jugaron la fase de grupos, se han clasificado a la próxima instancia de la Copa Libertadores. Ellos son Estudiantes, tercer mejor equipo de la fase de grupos, que va a enfrentar en un largo viaje a San Luis de Potosí. ¿Qué ventajas y qué contras tiene Estudiantes? Las contras son el cansancio por la acumulación de partidos que viene teniendo Estudiantes y por el viaje largo hacia México, un viaje de alrededor de 15 horas, bastante pesadito para los futbolistas. La ventaja es que con los resultados buenos que está teniendo tanto en Copa y en Campeonato, los cambios que hace Estudiantes de equipo, tanto los titulares como suplentes, no se notan mucho. Así que Estudiantes tiene la ventaja, además de enfrentar al equipo que hoy por hoy está en la última colocación en la tabla de posiciones del torneo mexicano. El cuarto mejor equipo de la zona de grupos fue Vélez Sarsfield, que va a enfrentar a Chivas de Guadalajara. Mismas contras que Estudiantes, el cansancio, la acumulación de partidos, pero Vélez no está disputando las últimas fechas del campeonato con posibilidad de llegar al título como Estudiantes, por lo que ya tiene definido que va a poner los titulares en la Copa y los suplentes en el campeonato. ¿Qué problema tiene Vélez más allá de todo esto? Que enfrenta a Chivas de Guadalajara, uno de los equipos mejor posicionados en el fútbol mexicano y que mejor funcionamiento tienen. Pero vos te preguntarás, Lucas, ¿por qué San Luis y Chivas de Guadalajara aparecen en estos octavos de final de la Copa Libertadores sin haber jugado un partido en el 2010? ¿Por qué San Luis? ¿Por qué esos equipos no aparecieron, aparecen y no jugaron ningún partido en este 2010? Bueno, resulta que el año pasado, todos sabemos que el epicentro donde aparentemente surgió la gripe porcina fue en México. Entonces, por la paranoia, por la gran cantidad de casos que surgieron desde México, la Conmebol, encargada de la Copa Libertadores, decidió, en una medida muy injusta, excluir a los equipos mexicanos. Estos dos equipos clasificados a entonces octavos de final de la Copa Libertadores 2009 fueron excluidos de la Copa. Y los equipos con los que tenían que enfrentar pasaron directamente a cuartos de final. Ahora, en otra medida también injusta, estos dos equipos mexicanos le sacan el lugar a los dos peores segundos de la fase de grupo de la Copa Libertadores y se insertan directamente en los octavos de final. Uh-huh. Una medida bastante justa de donde se nos mire, pero bueno, a manera de reparación histórica se hizo esto. Y el último equipo argentino clasificado es Banfield, que integró el lote de los segundos, el puntaje le dio como para clasificarse a los octavos de final, y estará enfrentando a Internacional de Porto Alegre. La ventaja que tiene Banfield es que no disputa las últimas fechas del campeonato argentino por el título, así que va a poner todos los titulares para la Copa, los suplentes para el campeonato. El viaje que tiene que hacer es a Porto Alegre, uh-huh, muy cerca de la frontera con Misiones, así que no va a tener mucho tiempo de viaje, van en avión. El problema es que Inter de Porto Alegre es uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores, tiene un plantel consolidado, que en el fines del 2008 salió campeón de la Copa Sudamericana, se mantiene la gran parte de ese plantel y ha incorporado jugadores que han beneficiado mucho el juego colectivo. Es un equipo muy duro, así que bastante complicados vienen los cruces de los equipos argentinos para octavos de final de la Copa Libertadores. Esperemos que en dos semanas estemos hablando que Vélez pasó cuarto de final y que en cuarto de final Estudiantes y Banfield se tengan que enfrentar entre ellos. Bien. La última. Si no te molesta. No, por favor, ¿cómo me va a molestar? ¿Puedo mandar un chivo? ¿Hay auspicio? ¿Hay pago? No. Entonces no, amigo. Pará, a ver, ¿un chivo de qué? Chivo. Déjeme ver. Hay una noticia vinculada con el deporte que esta mañana salió. ¿Qué me va a hablar de Chevrolet? No. Ah. Esta mañana en un blog llamado sobradeanoche.blogspot.com. No sé por qué me suena a usted. ¿A mí? Sí. Capaz que porque lo hago yo, pero bueno. Está bien, con razón. Bueno, a manera de autobombo, aparece una nota en la que refleja cuál es la problemática de la FIFA, más exactamente de Joseph Blatter, presidente de la entidad, a solo 47 días del Mundial. Vio que están todos los problemas estos de seguridad, terroristas, el escándalo con los jugadores franceses y las prostitutas menores de edad. Sí. Pero bueno, eso no le interesa a la FIFA. Lo que le interesa es la elección del año que viene para la presidencia. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Hay un bloque asiático conformado por dos personas, un millonario magnate de Corea del Sur y el presidente de la Asociación de Fútbol que engloba a todos los equipos de Asia, sí, que es un catarí llamado Haman, de apellido. Haman. Bueno, estos dos muchachos, de mucho poder económico, se juntaron, quieren participar, quieren presentarse en las próximas elecciones del año que viene y sacar a Blatter. ¿Qué es lo que pasa? Blatter, que se presentaría para su reelección, porque sería el cuarto periodo, a partir de 2011. Otra que Julio Grondona, este no lo sacan más. Sí, bueno, Julio Grondona es la mano derecha de Blatter y es uno de los, quizás tiene más poder que Blatter. Ajá. Eso vamos a estar hablando otro día, pero Julio Grondona hace muchos años es el tipo con más poder en la FIFA. Mire usted. Es más, es el que maneja la comisión de finanzas. Ajá, claro, con razón. Así que después de Julio vienen todos. Bien. ¿Qué sucede? Blatter, la manera de pacificar la FIFA, quiere presentarse a elecciones una lista única, solamente su lista. No quiere que haya otra lista porque ya cuando se han presentado otras listas, conjunto con Blatter, ha habido muchos problemas, sobre todo por acusaciones de corrupción hacia Blatter, que ya ha tenido varios problemas en su gestión que va desde 1998. ¿Qué es lo que sucede? Blatter, ante todo esto, que seguramente va a ganar las elecciones porque los asiáticos no tienen la infraestructura, todo el armado necesario como para desmantelar a Blatter, pero Blatter, para que se cumplan sus deseos, viajó ayer hacia Qatar, sí, a hablar con Haman. Ajá. Y van a tener una reunión, se han informado en todos los medios. En este blog, sobradeanoche.blogspot.com, se adelantó que lo que se iba a hacer era, Blatter le iba a ofrecer el Mundial 2022 a Qatar, país que representa Haman, desde el que se catapultó hacia la Federación Asiática de Fútbol, a cambio de que no se presente a elecciones, que era un trato justo. Además, Qatar ya está de antemano postulado para como candidato para organizar el Mundial 2022. Hace dos horas, en la página de La Nación, salieron declaraciones de Blatter. Textualmente, ¿qué dice? El mundo árabe merecería tener una Copa del Mundo, y lo digo públicamente porque 22 países no han tenido ninguna oportunidad de organizar el Mundial. Veamos y esperemos que cuando se tome la decisión, vamos a ver qué pasa cuando usted tome la decisión para 2022. Para 2022, bueno. No más. Periodismo de anticipación. Periodismo de anticipación, haciendo futurología, haciendo adivinación, haciendo astros, cartas. Un saludo a Aschiro. Lectura de manos, el señor Patricio Aschiro Beltrame. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Y sección disparos en Parte del Aire, tan querida, tan buscada por algunos y por nosotros, más que nada, que la traemos aquí a Parte del Aire como todos los días sábados, ¿sí? Casi a las 17. Disparos que tenemos, en este caso, para, bueno, el transporte público. Sí, sí, en este caso son dos disparos, ambos relacionados, no van hacia el transporte público, pero sí relacionados con la forma de trasladarse o el mecanismo que usan muchos marplatenses para trasladarse a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Mar del Plata. Sebastián, le cuento, esta semana hubo una manifestación de estudiantes frente al Palacio Comunal que exigían la implementación de pases gratuitos para todos los estudiantes del nivel secundario, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. Imagino que estará al tanto. Estuve al tanto, así es. Usted se imaginará también que los estudiantes no recibieron ninguna respuesta satisfactoria de parte ni del Ejecutivo ni del Legislativo local. También estará al tanto que se montó una fantochada de operativo policial en las puertas del municipio para evitar que los estudiantes inadaptados sociales generaran disturbios y provocaran daños a la propiedad y a la integridad física de muchas personas. Pongan bombas como están acostumbrados a hacer los jóvenes. Ha pasado en la municipalidad que pusieron bombas. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ¿sabe qué, amigo? Luego de la manifestación salió alguien a hablar. Salió alguien a hablar que no recibió a los estudiantes, que no le dio ninguna respuesta, digamos, ni satisfactoria ni insatisfactoria, simplemente brilló por su ausencia, porque mientras los estudiantes hacían sus planteos ante el Consejo Deliberante, este señor se quedó mirándolos con cara de pez. Debemos decirlo. Bueno, este señor estuvo criticando la manifestación de los estudiantes, diciendo que ellos no tenían derecho a viajar gratis. No tenían derecho a tener un pase gratuito de colectivos para ir a la escuela, ¿no? Para cumplir con una obligación, con un derecho que tienen, que es la de estudiar, ¿no? Hasta el nivel secundario. Sí, ¿qué pensarán nuestros jubilados? Dijo, me parece, ¿no? Sí, me gustaría saber la opinión de los trabajadores del pescado que toman el colectivo a las 5 de la mañana y pagan el boleto. Me gustaría saber la opinión de los jubilados, de los desocupados que pagan el boleto plano, sobre los estudiantes que abonan 40 centavos y pretenden que sea gratis. ¿No dijo me gustaría saber la opinión de los trabajadores del pescado ante la gestión municipal del puerto? No, bueno, por eso, uno no se extrañaría si estas declaraciones vinieran del sector privado, de los empresarios del transporte público, ¿no? De José Ferrarés y del vocero de las empresas, de AMETAP, de la 25 de mayo, de la 12 de octubre, de todas esas. Lo sorprendente de estas declaraciones es que vinieron de alguien del poder legislativo, que suele ocupar el poder ejecutivo en ausencia del ejecutivo titular. Claro, sí, sabe de quién hablamos. Del segundo de Pulti, del títere de Pulti, de Marcelo Artime, que dijo justamente que el Consejo Deliberante, antes de tomar cualquier determinación, debe tener en cuenta la opinión de los trabajadores, de los desocupados, de los jubilados, antes de poder decidir o no que se aplique el boleto gratis. Me gustaría saber si ha dicho esas mismas declaraciones en ocasiones anteriores cuando se ha aumentado el boleto de manera unilateral en Mar del Plata. Uno de los disparos de hoy es para el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, sabe ser intendente interino en ausencia del intendente Pulti, el señor Marcelo Artime. Disparos de hoy, pero no es el único. Tenemos otro disparo también, amigo Sebastián Mangini. Bueno, también tenemos y seguimos trabajando sobre los disparos. Igualmente yo soy trabajador y le digo al intendente interino que estoy de acuerdo con la protesta de los jóvenes. Así que tiene un voto de los trabajadores a favor. También tenemos jubilados aquí en el estudio. Mónica, ¿usted qué opina? Bueno, está fuera, Mónica. Luego le preguntaremos. Bueno, hoy hablábamos justamente también del Pulti, ¿no? ¿Lo conoce usted? El intendente, el que sería el intendente posta. Se lo digo así, de una forma criolla. ¿El de posta? El posta, así que el ejecutivo, bueno, le va a entregar una licencia para discapacitados a la ganadora del taxi. Esto es lo que ya anunciábamos, lo veníamos anunciando en parte del aire. Bueno, el disparo justamente al intendente de la ciudad, del partido de General Pueyrredón, el intendente Pulti, ya que bueno, decidió adquirir esta licencia para discapacitados, ¿sí? Por esto que bueno, ha traído tanta polémica el tema del taxi. ¿Qué hacemos con Pulti, Lucas? Sabrina, todo tuyo. Apuntale y disparale vos. Eran los disparos en parte del aire. Sábados de 15 a 17, 39.1. Una realización de Audimedia Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Forma primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo nublado en Mar del Plata, 14 grados 4 décimas, la temperatura actual, visibilidad óptima 10 kilómetros, 49% la humedad, la presión alta 1020 decimal 8 hectopascales y el viento sopla del norte a 20 kilómetros por hora. De esta forma, arrancamos con el resumen de los temas que fueron parte del aire esta semana y los que quedaron afuera en este compacto de dos horas. Hoy hablamos de la Corte Internacional, de la Corte de La Haya, que solo dijo que Uruguay se portó mal. ¿Por qué solo dijo esto? Porque no accionó, básicamente. Sin embargo, determinó que Bosnia seguirá funcionando en su emplazamiento actual. La Corte Internacional, bueno, admitió que Uruguay no respetó el Tratado Bilateral del Río Uruguay al permitir la instalación de la pastera sin el consentimiento argentino, pero bueno, no encontró motivos suficientes como para hacer caso al pedido argentino de que la planta procesadora sea relocalizada, ¿sí? Y hablamos de una buena para el medio ambiente, entre tantas malas, porque la Corte Suprema de Jujuy decidió otorgar un amparo a los vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación. De esta forma se invierte la carga de la prueba y es la minera la que debe demostrar que no provoca daño ecológico, cuando antes eran los vecinos quienes debían comprobar que la empresa contaminaba. Bueno, más genocidas tras las rejas, una noticia positiva. Vamos con dos positivas, ¿eh? Hasta ahora. Esto es positivo para nosotros también. Condenaron a los represores Reinaldo Viñones, ¿sí? Santiago Omar Riveros y Fernando Ezequiel Berplaetzen, ¿sí? A 25 años. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín los encontró culpables de la privación ilegítima de libertad y torturas en Campo de Mayo. Los jueces ya determinaron que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes. Y si nos remitimos a lo que pasó en la última dictadura militar en Argentina, tenemos que nombrar el mensaje de los herederos Clarín de esta semana, que a través de una solicitada y luego un video en los medios del grupo monopólico, Marcela y Felipe Noble Herrera dieron un discurso aparentemente escrito por sus abogados. Dijeron sentirse perseguidos políticos, ya que según ellos, sus nombres están siendo manoseados por intereses ajenos. Afirmaron también que se encuentran preocupados por conocer la verdad. Sin embargo, no dieron muestras de acceder a que se les practique un análisis de ADN para saber si son hijos de desaparecidos. Nuevamente hubo una denuncia, ¿sí?, de la comunidad mapuche en cuanto al gobierno argentino, ya que fue durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Allí, bueno, estuvo la dirigente mapuche Moira Millán, que dio a conocer que el gobierno argentino aplica una política de represión contra el pueblo mapuche. Recordemos uno de los casos ocurridos a principios de años, en el cual por la zona del sur, por la zona neuquina, hubo un caso importante de represión. Y nos remitimos a la información local, porque lo que nos prometen hace años sigue siendo promesa. ¿Hablamos de qué? De lo que aún un principio iba a ser la nueva terminal multimodal para transporte ferroautomotor. Hoy es solo una terminal de micros. Aún no se sabe quiénes serán los responsables de finalizar la obra correspondiente a los andenes ferroviarios. El legislador bonaerense Carlos Nibio pidió explicaciones de los motivos por los cuales no se están ejecutando obras de remodelación en la terminal ferroviaria. El diputado socialista afirmó que resulta extraño e inconsistente que la obra se dividiese y licitase en dos partes. Por un lado la ferroviaria y por el otro la automotriz. Pero todo parece hallar una respuesta si recordamos que mientras la obra no esté finalizada en su totalidad, el concesionario del predio de San Juan y 9 de Julio, Néstor Otero, no está obligado a abonar un solo peso en concepto de canon. También hablamos de esto en el día de hoy, los estudiantes quienes reclamaron pases gratuitos y el presidente del Consejo Deliberante prácticamente se les rió en la cara, ¿sí? Esto literalmente. Organizaciones sociales repudiaron las declaraciones de Marcelo Artime, quien criticó la manifestación de los estudiantes secundarios frente al Palacio Municipal. Esta semana ya un importante número de estudiantes secundarios se movilizaron en las puertas de la municipalidad con el pedido de un boleto gratuito de colectivo para los alumnos de establecimientos públicos y privados. ¿Sí? El Consejo debe tener en cuenta la opinión de los trabajadores, de los desocupados, de los jubilados. Fue las palabras del intendente interino Marcelo Artime, y sin embargo no se lo escuchó con ninguna opinión similar ante los últimos aumentos del boleto. Hablando también de lo local, la vergüenza viaja en taxi. La timba del intendente para recaudar más impuestos quitará un beneficio a un discapacitado para entregárselo como premio a la ganadora del plan de equidad tributaria La Ciudad Te Da Chance. Dicha licencia va a ser quitada de la reserva hacia los discapacitados por un expediente enviado por el Poder Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante. Complicadas las elecciones en Brasil, ya que los principales candidatos a la presidencia del hermano país se acercan en las encuestas. Según se desprende de los últimos resultados, el jefe de gabinete de Lula, quien es Dilma Rousseff, se acerca a su contrincante, el gobernador de Sao Paulo, José Serra. Rousseff habría alcanzado casi un 33% de los electores, mientras que es posible que Serra cuente con el mismo porcentaje de votos. Y así llegamos al final de este resumen de los temas que fueron parte del aire en la semana. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Y nos vamos, llegamos al final de esta edición número 296 de Parte del Aire. Le pedimos disculpas a la gente de Off the Record, que le estamos entregando unos minutitos tarde. La semana que viene se lo compensamos, muchachos. Y si no creen en Dios, bueno, no sabremos. Nos vamos. Les recordamos que en este equipo de hoy estuvimos en la conducción el señor Sebastián Mangini, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, los columnistas Mónica Álvarez, Sara Rivera, Richard Monti, Patricio Beltrami en la operación técnica, la señorita Sabrina Sardela, todo bajo la producción de Audimedia Producciones. No se vayan, ella viene Off the Record. Nosotros nos reencontramos en 7 días para compartir la edición número 297 de Parte del Aire. Que tengan un buen fin de semana y una mejor semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Hasta el próximo sábado, que disfruten del fin de semana, ¿sí? Que tengan muchas, pero muchas ganas de volver a escuchar Parte del Aire el próximo sábado, que los estaremos esperando aquí en el aire de la 99.1 FM Ciudad. Hasta el próximo sábado y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia, transmite FM Ciudad 99.1.